lives for making money. He lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame. There's no guarantee that time won't erase his name. Buenos días, bienvenidas al Candelero. Desde el 107.5 de FM, aquí, en Radio Vallecas. Bueno, en Radio Vallecas o en cualquiera de esas emisoras amigas que sintonizan nuestro programa o lo reponen a lo largo de la semana. Así que saludamos a Radio Iris 7, Radio Almaina, Radio Cigüeña, Radio Almenara, Radio Eco Leganés, Radio Asis o Radio La Republicana. Ya sabéis, sea cual sea el lugar desde el que nos escucháis, para todos, para todas, nuestros mejores deseos. Hoy María José Sobrino nos contará sobre la ampliación de denuncia que los vecinos de Cañada Real han presentado esta semana en los juzgados. También hablaremos con Álvaro sobre la amenaza de cierre del espacio vecinal de Arganzuela por parte del Ayuntamiento de Madrid. Y en nuestra sección de educación analizaremos con Pau Alexandre y Monse Ortega cómo queda la educación infantil en la LOMLOE. Venga, que empezamos. El pasado 16 de diciembre, los vecinos de Cañada denunciaron ante la justicia a la Comunidad de Madrid y a la empresa Naturgy por el corte de suministro eléctrico que vienen sufriendo desde primeros de octubre. Esta misma semana se ha realizado una ampliación de esa denuncia. Para hablarnos de ello y conocer cómo está la situación en Cañada Real cuando ya se llevan 4 meses sin luz, tenemos al teléfono a María José Sobrino, abogada de CAES. Bienvenida. Hola, Amparo, gracias. María José, decimos que esta misma semana habéis acompañado a los vecinos de Cañada para ampliar ante los juzgados la denuncia que ya se presentó en diciembre. ¿Qué novedades incorpora esta ampliación? Sí, hemos acompañado a varias familias para ampliar los hechos de la denuncia que interpusimos el día 16 de diciembre. En esta denuncia, en esta ampliación, lo que hacemos es informar al juzgado de 8 casos nuevos por afección a la salud. Por dificultades respiratorias, intoxicaciones en mujeres y niños y las afecciones a la salud también psicológica con momentos de crisis de ansiedad y todo el agravamiento de sus afecciones a la salud. Además, en este escrito de ampliación hemos incorporado informes científicos sobre el riesgo atribuible de la mortalidad por frío y los efectos que tiene la contaminación dentro de las viviendas por las combustiones que están utilizando con estufas de leña y estufas de gas, que para que nos hagamos una idea, lo que cuentan los informes es que la contaminación interior es muy mala y que puede llegar a ser 100 veces mayor que la contaminación exterior en ciudades como Nueva Delhi, ¿no? O sea, que se multiplica. Y luego también hemos querido incorporar un informe que hicieron con el Instituto de Nación para el Ayuntamiento de Madrid en 2016 relativo a la correlación que existe entre las olas de frío y el riesgo de mortalidad, porque se considera que tenemos olas de frío en la zona sur de Madrid cuando estamos por debajo de 2 grados y máximo 6 grados, y con el temporal de Filomena hemos llegado a esas temperaturas. Entonces, siempre que esté por debajo de los 2 grados, el riesgo de morir aumenta en un 11,6% en la zona sur de Madrid. Todo esto lo hemos puesto en conocimiento del juzgado para que esté investigado. Y además, otro de los hechos que hemos querido incorporar en esta ampliación de la denuncia es esa posible alteración en la instalación eléctrica en el sector 5 por la instalación de un transformador en el mes de noviembre por Naturgy, que puede ser un indicio de que Naturgy haya podido provocar la bajada del nivel de potencia disponible en el suministro de luz, y bueno, pues que puede ser, digamos, como una bajada de potencia, como un corte encubierto de la luz, ¿no? Y todo esto, pues, lo hemos puesto en conocimiento del juzgado para que se pueda investigar. Además, incluso podría corroborarse con ese informe policial que requirió el Ayuntamiento de Rivas para ampliar esta investigación, ¿no? Entonces, entendemos que es necesario que el juzgado lo conozca y que siga adelante con las diligencias de investigación, y que por el agravamiento de esta situación, pues se investigue, y que de manera urgente, pues, se tome bueno, que haya una respuesta por parte de la judicatura también. Veremos si el juzgado es sensible a estos nuevos argumentos y qué recorrido tiene esta ampliación de la denuncia. Hace un par de semanas, María José, nos acompañaste también junto con Lidia Ortega para contarnos justamente los efectos que están teniendo esos 4 meses sin luz en la salud y en la vida de los habitantes de Cañada, y que ahora en parte se están recogiendo en esta ampliación. Se dijeron cosas muy graves entonces, y se siguen acumulando pronunciamientos de entidades tanto públicas como privadas para encontrar una solución y para denunciar lo que está pasando en Cañada. Incluso medios internacionales están haciendo eco de estas vulneraciones de derechos. Casi podríamos decir que nadie es ajeno a lo que está pasando en Cañada, pero nos preguntamos, ¿las administraciones con potestad para intervenir de forma efectiva han dado alguna respuesta que nos haga pensar que la solución se acerca? Es un hecho notorio la situación que tiene Cañada. Se ha hecho eco ya a nivel internacional. Incluso el relator para la extrema pobreza de Naciones Unidas está pendiente de Cañada Real, y bueno, va a emitir en cuestión de días un informe. Lo que nos decía hace unos días en unas declaraciones por televisión es que había escrito directamente al gobierno de España y no había recibido respuesta del gobierno de España. Lamentablemente, lo que hay que decir es que, a pesar de los apoyos que se van sumando para solicitar el restablecimiento de la luz para Cañada Real, las administraciones competentes no dejan de rebotarse las responsabilidades. Se les han pasado 4 meses y vamos a ver cuánto tiempo hay que esperar más en reuniones inútiles, ineficaces. Hay una falta de actuaciones y un rebote de responsabilidades, como digo, a día de hoy, y seguimos en la misma situación. Incluso el último apoyo, o sea, un apoyo reciente que hemos tenido es otra vez, ha reiterado el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y lo ha calificado de un mayúsculo bofetón a la dignidad de todos los que consentimos, por acción o por omisión, la existencia de esta situación. Entonces, en esta situación estamos, las administraciones competentes, Comunidad de Madrid, a través del comisionado para la Cañada Real, Ayuntamiento de Madrid, Delegación de Gobierno, pues no están actuando. No están actuando, no sabemos si el objetivo de ese silencio es que nos olvidemos de lo que pasa en Cañada, pero desde aquí trataremos de impedirlo, y estos simples micrófonos estarán siempre disponibles para hacer oír su voz. Muchas gracias, María José. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti, Amparo, y a todos los que siguen el programa. Un abrazo. Un abrazo. Nací en el Mediterráneo. ¿Cómo voy a cambiar el color a uno? Abriré la calle a la osa. Porque tus sueños te darán lo que en la vida. La hora del cantautor. En el candelero. En palabras del propio Pedro Pastor, la pandemia ha vuelto a poner la vulnerabilidad en el centro, y es un buen momento para resignificar el concepto y empoderarnos del mismo.

y que, como tú nos estabas diciendo, entienda que el espacio es muy grande y que pueden convivir perfectamente distintas acciones y no se desmonte lo que, bueno, se ha costado tanto ir construyendo y sigue en construcción. Muchas gracias, Álvaro, por contárnoslo y también pues por hacer un espacio como este, un espacio en el que la vida del barrio pues se hace realidad cada día. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Hasta siempre. Cuando pensamos que todo está en contra y que no se puede hacer nada, ahí está la gente. La gente tiene poder. Eso es lo que nos dice en esta canción Patti Smith. Con conciencia, con unión, con convicción, se pueden hacer cosas a todos los niveles. En el aula, en la escuela, en el barrio, en la sociedad. Así que los compañeros de la Plataforma Estatal de Educación Infantil 0 a 6 nos recuerdan en esta canción que la gente tiene el poder. Patti Smith. programas por semana, cada uno donde más pierde. De todas formas, lo suyo, como todos los demás, acabará de carpintero, de mecánico de coches. Y los más intelectuales poniendo multas entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar pistones. Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas? Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los O este año. A los otros les acudieron los hermanos de los caminos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso. El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial. ¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo! La educación en el candelero. En esta primera sección de educación de este año no podíamos no hablar de la nueva ley de educación y, como casi siempre, invitamos a nuestros amigos de Amesti, Pau Alexandre y Montse Ortega, para poder compartir con ellos qué es lo que sabemos de esta nueva ley en educación, sobre todo en la parte de educación infantil en la que ellos trabajan especialmente. Y bueno, queremos saber también qué tendría que tener esta ley para que fuera respondiera a la educación que necesitamos. Así que para hablar de todo esto, les tenemos al otro lado del teléfono. Bienvenidos, Pau y Montse, de nuevo. Hola, buenas. Hola, Paro, ¿qué tal? Pues encantada de teneros de nuevo por aquí, que hacía ya unas cuantas semanas que no nos veíamos. Decíamos que tenemos nueva ley, de educación que afecta obviamente a todos los niveles educativos, pero nos gustaría sobre todo fijarnos en un nivel que yo sé que para vosotros tiene una especial repercusión y una especial importancia, como es la educación infantil. ¿Qué dice la ley? ¿Qué novedades nos aporta, si es que nos aporta alguna, en el ámbito de la educación infantil? Bueno, la sensación un poco que tenemos con esta LOLOE, sí que es una sensación de una ocasión perdida, aun cuando es una muy buena noticia la derogación de la LONCE, ¿no? Ya que en su día además se escucharon muchas voces de maestros, de maestras, de colectivos, y hubo una toda marea verde que vistió a muchas comunidades. El contenido más concreto que tiene esta ley y cómo va a impactar la puesta en marcha, pues todavía está por ver. Lo que sí que tenemos claro, después de lo vivido en la aprobación de esta nueva ley de educación, es que no se puede hacer negocio político con la educación y que para alcanzar un pacto educativo se convierta en una guerra política, pues porque a partir de ahí pues lo que pueda salir pues no puede dejar mucho que desear. Por eso también, desde la plataforma estatal de infancia, siempre se ha propuesto la creación de una mesa técnica de profesionales de infancia, donde haya agentes participantes para que esta ley sea democrática, porque si no dejará de ser democrática en un Estado democrático. Sí que a nivel de infantil se han introducido nuevos elementos en educación infantil. Y hay dos conceptos muy claros que nos alegra y que desde la plataforma estatal hemos abogado por ellos, que aparecen en el preámbulo. Por un lado está el tema de la cultura de la infancia, la identidad de la infancia, muy importante también para hacer visible a esta etapa y dar la importancia que tiene. Y por otro lado, también aparece el derecho a la importancia de la educación como servicio público y como esencial. También aparece la gratuidad. Claro, viendo todo esto, con la situación precaria que se ha dejado la escuela pública con el desmantelamiento, con los recortes que han hecho, y todavía con una insuficiente inversión, es lo que tenemos que ver cómo poco a poco se va a ir haciendo realidad tantas cosas que están por hacer. Por lo tanto, sí que consideramos que necesitamos todavía una ley que tenga mayor alcance, sin duda, más de lo que se ha ido marcando. Se nos queda un tanto corta en diversas cosas en el ámbito de la educación infantil, por ejemplo, el cómo garantizar la gratuidad de la etapa 0-3, no solo 3-6, ¿no? Y de momento tenemos la letra, nos falta la música, habrá que ver cómo se dota realmente esta ley, cómo se desarrolla en los diferentes elementos. Pero precisamente para ver, bueno, es cómo sería necesario llevar a cabo una acción educativa que realmente esté centrada en las necesidades de las infancias, desde la plataforma de infancia y desde colectivos como el vuestro, estáis abogando por la organización y el desarrollo de una serie de requisitos mínimos que serían necesarios para esta etapa, ¿no?, en el Estado español. ¿Cómo sería esa educación infantil que necesitamos desde vuestro punto de vista? ¿Cuáles serían los mínimos necesarios? Pues el documento de requisitos mínimos lo llevamos trabajando ya varios años, porque consideramos, y más como ha comentado Montse, pues que puede ser una buena puntilla para continuar salvaguardando de alguna forma la identidad propia del 06. Ayer mismo tuvimos asamblea general de la plataforma y bueno, estuvimos comentando que hay que acabarlos. Nuestro objetivo es, como siempre, aportarlo al ministerio para que pueda servir como herramienta desde el pie de aula y pie de calle. Pues mira, una de las cuestiones más fundamentales es la cuestión, por ejemplo, de las ratios y los espacios. Como ayer se comentó en la asamblea, pues desde hace muchos años hay una baja natalidad a nivel general, hay problemas en cuanto a eso, y lo que precisamente no se puede hacer es cerrar escuelas ni centros, ni hacer, como ya hablamos hace varios años, Amparo, hacer macroescuelas, sino que precisamente lo que tenemos que tender es a grupos más reducidos en los que la personalización de la educación se haga realidad. Ya hablamos personalización, no de la individualización, es decir, de hacer trabajos académicos individualmente, no, hablamos de la personalización en cuanto a la atención digna y al estar digno de cualquier persona menor o mayor que habite una escuela infantil. Por otra parte, una de las cuestiones fundamentales que al menos sí que hemos peleado en la nueva ley y se ve reflejada, que es considerar el carácter educativo de la infantil, es decir, abandonar hasta en la ley su carácter asistencial, más meramente asistencial, y para ello consideramos que en los requisitos mínimos, entre otras cuestiones, tendría que haber un factor importante de los espacios naturales, los espacios de juego, de experiencias, para que de alguna forma la infantil sea lo que es, darle la importancia que tiene, que es el momento más preciado de la vida. Y también, sobre todo, insistir en la red única de centros de titularidad y gestión pública. Que sí que es verdad que dentro de toda la nueva ley de la LOMLOE hay apuntes hacia la concertada, que no es gratuita, aún recibiendo subvenciones, pues aún hay que seguir trabajando por esa red única de centros públicos. Tiene que haber una dotación suficiente de personal. Yo creo que ahora mismo, incluso con lo que nos está sucediendo con la pandemia, en muchas escuelas, cuando hay bajas, no están siendo cubiertas, por lo tanto se están rompiendo ciertos criterios y protocolos de seguridad. Nos deja otra vez destapado. Tiene que haber una financiación garantizada. Tiene que bajar, como ha dicho Pau, tienen que bajar la ratio, y ahora las circunstancias no lo permiten más aún ahí, y sobre todo el reconocimiento educativo de la etapa de 0-3 y 0-6 años. Dentro de estas propuestas sí que nos gustaría aclarar o apuntillar algo sobre el tema de los requisitos mínimos, sobre todo para que se comprenda bien. Esto no quiere decir que sea pues una forma única de proceder ni un pensamiento único, sino simplemente lo que se trata, que es muy grande, es que cualquier niño y cualquier niña que viva en cualquier territorio del Estado tenga garantizados y respetados los mismos derechos desde su nacimiento. Y esos derechos implican la escuela infantil desde los 0 años, la escuela 3-6, la escuela 6-12, etcétera, etcétera. Entonces, es una forma, como decimos, de salvaguardar y poner unos mínimos dignos en cualquier lugar, sea una aldea, sea un barrio, sea la ciudad más grande del Estado, pero, por supuesto, que sea el punto de partida para que a partir de ahí se respeten y se valoren las características propias de cada territorio, la cultura, la lengua, la forma de convivir, la forma de estar en el mundo, sobre todo sí que lo queríamos comentar porque es una idea potente en el sentido de que es tener unos mínimos básicos para todo y partiendo de ahí todo lo que sea mejorar, enriquecer y aportar más, pues bienvenido sea. Un decreto de mínimos que no puede convertirse en un decreto de máximos, sino justamente desde el punto de partida, no el punto de llegada, ¿no? Y adaptable a cada territorio, como tú muy bien nos estabas diciendo. Además de estos requisitos que vosotros decíais estáis elaborando y estáis construyendo desde no solamente desde ahora, sino desde hace tiempo, junto con otros colectivos en el marco de esa plataforma de infantil, también estáis preparando otro tipo de propuestas que puedan servir también, ¿no? Como en este momento llevamos un curso bastante duro, lo hemos hablado off the record antes de empezar la entrevista, ¿no? Ahí la COVID está siendo compleja para todos, pero también en las escuelas, y esto está repercutiendo en los modos de actuación, en las formas que se están llevando a cabo, en la salud psíquica, emocional, no solo física, ¿no? De nuestros niños, de nuestros maestros. Y bueno, entiendo que desde vuestro propio colectivo estabais interesados en tratar de conocer todo esto. ¿Qué propuestas estáis preparando? Sí que queríamos aprovechar, porque una de las acciones que queremos hacer es dar visibilidad, mayor visibilidad a la Plataforma Estatal de Infancia, que tenga la máxima representación de diferentes comunidades. Así que todas las comunidades que nos estén escuchando, que puedan entrar al Facebook de Plataforma Estatal 06 para ponerse en contacto con nosotros, porque es uno de los objetivos también que nos hemos puesto en la plataforma, ¿no? De la visibilidad. Y también, como has comentado, pues llegar también no solamente a contactar para hacer acciones, sino también para saber cómo está cada comunidad. Es una manera de que cada encuentro que tenemos nos podemos hacer como una especie de mapa de reconocimiento de lo que está pasando, no solamente a nivel profesional, no solamente a nivel educativo, sino también a nivel personal, con toda la situación que nos está cayendo, ¿no? Creemos que eso es importante porque las personas que trabajan con la infancia, en el momento de cómo se sienten, es lo que van a volcar en el día a día en las aulas, que es realmente donde está la educación, el papel importante, ¿no? Es donde está el poder de la transformación, que es en el aula, y para que este poder sea bonito y sea fuerte, pues también tenemos que cuidar y conocer cómo está el profesorado. Por lo tanto, desde la plataforma también queremos hacer ese barrido de conocer qué es lo que está ocurriendo con todo esto. De hecho, las acciones previstas, que tampoco podemos desvelar muchas porque las estamos organizando a nivel colectivo, pero como siempre van a ir dirigidas hacia muchos caminos o multidireccionalmente, pues una de ámbito más legislativo o normativo, podríamos decir, que es lo de los requisitos mínimos, alguna acción que pronto va a salir de impacto para generar y seguir generando esa conciencia de transformación y de cuidado al 06 y de respeto y de financiación, etcétera, a las que aludía Montse, y por otra parte un ámbito también, como comentaba, de investigación o de conocer las distintas realidades para que de alguna forma sean un nuevo motor para continuar trabajando de esta forma incondicional que desde la plataforma Estatal 06 llevamos a cabo. Muchas gracias a los dos, como siempre, por compartir con nosotros este ratito, esta charla en torno a cosas que nos importan y nos preocupan, como son la educación, en particular la educación infantil. Y como siempre, nos escucharemos dentro de poquito. Y nada, mucho ánimo, que esto está siendo complicado y necesitamos reforzarnos poco a poco unos a otros. Sí, muchas gracias a ti y a vosotras, Amparo, como siempre, un placer. Y bueno, a pesar de los pesares, estos ratitos hacen grande tanto la vida como nuestra labor y la visibilizan, ¿no? O sea que muchos abrazos desde aquí y a cuidarse mucho. Chao. Muchas gracias, Amparo. Adiós, adiós. So making money, he lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for... Y nos vamos ya. No os olvidéis de cuidaros mucho, que nos escuchamos el sábado y nos vemos en la calle. Midnight, near the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it.